el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común, de ustedes y nosotros. Estamos amaneciendo este lunes 4 de agosto de 2014, con un día que se anuncia radiante. Está amaneciendo con un sol amarillo, amarillo de verdad, a veces amanece gris, que está entrando casi horizontalmente sobre Caracas y que vaticina que va a ser un día seco. Pero, como nos dice nuestro dictaminador del clima a esta hora, no debemos dejar las precauciones de lado, porque como sabemos, pues debemos haber estado ya entrando el clima invernal que tenemos pendiente, que no termina de llegar, aun cuando hubo ese aguacero gigantesco que se dio este fin de semana. Esperamos pues que si va a venir el agua no sea tan crudamente y que sirva simplemente al propósito de satisfacer la necesidad tan grande que tenemos de que se llenen nuestros embalses y pueda entonces la gente contar con ese preciado líquido. Estamos saliendo de un fin de semana en el que hubo muchísima actividad en el país, actividad que nos debe llenar a nosotros de mucha complacencia, porque siguió avanzando el gobierno de eficiencia en la calle, que tiene como objeto profundizar la búsqueda de los problemas directamente en la comunidad para ir resolviéndolos también directamente en la comunidad con inversión directa asignada de acuerdo a los problemas que la misma comunidad detecte y comparta con el gobierno nacional para irse solventando pues todas esas situaciones e ir saliendo adelante. Pero además, como parte de toda esa labor de profundización de la gestión pública en función de la gente en las comunidades, se ha ido cristalizando esa iniciativa del presidente Nicolás Maduro surgida del gobierno de eficiencia en la calle, que son las bases de misiones. En todo el país, más de 500 bases de misiones están previstas ser instaladas y este fin de semana en varios estados del país se avanzó con la instalación de muchas de ellas. Muchas de ellas que se dieron y que contaron con la participación del pueblo de manera decidida, como lo viene haciendo el pueblo en todas estas actividades, en todas estas iniciativas que está adelantando el gobierno bolivariano para resolver los problemas que se sabe existen y que se sabe están teniendo en el gobierno bolivariano una respuesta contundente para ir saliendo adelante. Esas bases de misiones que se están instaurando, por cierto, que cuentan no solo con la sede que se está ahí en cada uno de los casos construyendo, sino que cuenta con el equipamiento y con el recurso humano. Es una concepción integral nunca antes vista que nos debe a nosotros poner de lado del gobierno en esta iniciativa que persigue transmitirle al pueblo cómo la construcción del poder popular en cada una de las comunidades, bajo una concepción integradora de todos los servicios, de todos los recursos que haga falta para ello, es la manera correcta de generar poder popular y no burocracia. El pueblo ha visto cómo en esa dotación de equipos, en esa implementación de soluciones efectivas, se han dado también soluciones a otros problemas que en particular cada comunidad, tiene, como por ejemplo la necesidad de reparar una escuela en esa comunidad, la necesidad de reparar unas escalinatas en otra comunidad, la necesidad de reparar una vialidad, un puente, una cloaca. En eso consiste la base de misiones, que es simplemente un punto de partida para una solución integral más allá de lo que las misiones que comprenden la misma estructura base puedan tener. Eso nos parece muy auspicioso, lo hemos visto cómo ha avanzado este fin de semana y nos parece que debe ser aplaudida esa iniciativa del presidente Maduro, que ya está cristalizando. Al final de ese proyecto debe haber en todo el país, en todos los municipios, estas bases de misiones. Más de 530 bases de misiones que están proyectadas. Eso, como decimos, es muy auspicioso. Pero, además de eso, con motivo del Día de la Bandera, el Día de la Bandera, que fue ayer, tal como lo estableció el comandante Chávez, a partir de la revisión y el ajuste que se hizo de lo que debiera ser, debió haber sido desde siempre, el Día de la Bandera, con motivo del primer momento en que fue izada por don Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, la bandera en suelo patrio. A partir de ese hecho, que es de tanta significación para el comandante Chávez en un momento determinado, se da la revisión de la fecha para la celebración del Día de la Bandera y por eso el día de ayer se estuvo conmemorando, ya se empezaron a caer las cosas aquí, ese Día de la Bandera. Y nosotros vimos cómo en los diversos actos de conmemoración de la fecha se produjo también un encuentro maravilloso de los organismos del Estado con el pueblo o viceversa, del pueblo con los organismos del Estado. Eso nos parece también que es un gran avance que hay en la construcción de la sociedad que queremos construir de justicia y de igualdad social tal como nos los instruyó, nos los enseñó el comandante Chávez. Pero nos llamó también poderosamente la atención que con motivo de esa fecha y con motivo del aniversario de la Guardia Nacional, que como ustedes saben está de aniversario el día de hoy, a todos los integrantes de ese cuerpo de la Fuerza Armada, vaya nuestro saludo desde acá. Tal día como hoy, en 1937, se creó por disposición del presidente Eleazar López Contreras la Guardia Nacional. Y aquí es interesante detenernos porque, fíjense ustedes, mientras en otras partes del mundo las fuerzas del Estado están siendo utilizadas para masacrar, para asesinar pueblos enteros, como lo vemos de manera tan cruda allá, por ejemplo, en la Franja de Gaza, que es el único pedacito que le está quedando a un pueblo que ha sido despojado a través del tiempo durante décadas por una potencia ensoberbecida, por el respaldo del que sabe cuenta con el imperio norteamericano, que ha asesinado a través del tiempo a todo un pueblo sin ninguna conmiseración y sin ningún costo. Es decir, ha contado con la anuencia de organismos transnacionales, de organismos multilaterales, de gobiernos que se han dicho desde siempre que luchan por la paz de los pueblos, por la justicia, por la libertad, y que cada vez hacen menos en función de ello, atendiéndose al interés particular económico de los sectores que hoy sostienen el modelo capitalista en el mundo. Es aberrante lo que sucede con ese pueblo allá palestino en Gaza, y lo comentamos en este momento en función del repudio que ha mostrado Venezuela de manera categórica, enérgica, durante este fin de semana, el pueblo junto con el gobierno revolucionario repudiando ese genocidio que adelanta el gobierno sionista de Israel, y en función también, lo comentamos, de haber visto el día de ayer a la Guardia Nacional ahí, en el Guarayla Repano, el Cerro del Ávila, como se le llamó siempre, sembrando árboles, sobre todo en las zonas que se vieron afectadas por incendios forestales en los últimos tiempos. Mientras aquí tenemos una Guardia Nacional que está sembrando vida, como lo decía el comandante del Core 5 el día de ayer, en otros pueblos está la que equivale a la Guardia Nacional masacrando a una civilización entera, como lo hace Israel y sus fuerzas militares contra el pueblo palestino. Esa es una diferencia sustantiva, medular, entre el modelo humanista que promueve el socialismo bolivariano y el modelo capitalista depredador de la vida, que en función de las cuentas que saca desde el punto de vista económico, no importa cuántos mueran, cuántos sean asesinados, sin que ni siquiera un funcionario sea siquiera amenazado con pasarlo al Tribunal de la Haya en algún momento, como se hace siempre con cualquier mandatario que no sea afecto a las políticas neoliberales que promueve el imperio norteamericano en el mundo. Para eso existen la Comisión o la Corte de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, de los organismos que rigen la materia en el mundo. Para eso existe supuestamente el Tribunal de la Haya, para eso existen todas esas instancias, simplemente para perseguir a aquellos que promuevan alguna idea de soberanía en alguna parte del mundo, por muy apartada que sea, y a ellos perseguirá siempre, solo por su propuesta de hacer crecer la dignidad de sus pueblos con base en proyectos de soberanía, de independencia, de justicia y de igualdad social por encima del interés del capitalismo. Pero en aquellos lugares donde se produce el horror más grande de la historia en contra del ser humano, como allá en la Franja de Gaza, allá no aparece ni siquiera una mención de ningún organismo en relación a ello. A nosotros nos complace entonces hacer este comentario en función del aniversario de la Guardia Nacional, que fue creada, para que quede claro, por Eleazar López Contreras, como leo acá en la nota de Encontrarte, bajo el siguiente propósito. Durante el gobierno de Eleazar López Contreras, en el país se produce un aumento significativo de la delincuencia, óigase bien, especialmente la vigueato. Simultáneamente crece la confrontación política, lo que origina frecuentes manifestaciones callejeras. Ante esta nueva realidad política y social, el presidente Eleazar López Contreras, en 1937, plantea la necesidad de organizar, inspirado en la Guardia Civil Española, una policía rural a caballo, a pie o en vehículo que haga frente a la necesidad de mantener el orden. ¿Se dan cuenta? Los necios que andan por ahí hablando de que aquí se está militarizando el país, que se está creando cuerpos represivos tras cuerpos represivos para acabar con las expresiones, eso es completamente falso. El país tiene que tener memoria, tiene que saber exactamente cuál es nuestro origen, cuáles han sido nuestros problemas, los percances que hemos padecido a través de esa historia, para comprender qué es lo que está sucediendo en este momento. Ahí es la pretensión que desde siempre hubo, como se constata en las notas de cualquier efeméride que usted revise sobre nuestra historia, de que aquí los sectores oligárquicos han pretendido desde siempre adueñarse del país, lográndolo en algunas ocasiones, lográndolo menos en otras. Pero que el propósito ha sido el mismo: excluir a la mayoría de los venezolanos de las riquezas, de las posibilidades, de las potencialidades reales de nuestro país, para aprovecharla en beneficio de ese sector que de manera obscena acumuló riqueza a través del tiempo, acumuló poder a través del tiempo con base en el dinero que fue acumulando a partir del usufructo de nuestras riquezas sin compartirlas con el pueblo. Eso fue lo que se dio aquí. La escuela del Servicio Nacional de Seguridad, que es complementado con un nuevo decreto el 4 de agosto de 1937. A partir de esa fecha, la Guardia Nacional adquiere operatividad en todo el territorio nacional. Hoy en día, la Guardia Nacional Bolivariana es uno de los cuatro componentes que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Está allí el origen real de ese cuerpo que está sirviéndole hoy al pueblo, que está sembrando vida mientras los sectores facciosos de la conspiración contrademocrática están tratando de adelantar, están preservando la legalidad, la institucionalidad del país a medida que esos planes desestabilizadores tratan de abrir rendijas, resquicio por cualquier parte para tratar de colocar de nuevo en el poder a quienes han mantenido usufructuando nuestra riqueza a esos sectores oligárquicos. Es por eso que hacemos entonces ese comentario y queremos entonces profundizarlo con un comentario pendiente sobre la desintegración de la MUD, su inexorable desintegración, producto del fracaso que esa instancia política ha experimentado desde su origen mismo como cuerpo político antichavista en el país. Ha hablado este fin de semana un antiguo dirigente de esa tolda de la MUD, un ex candidato que tuvieron en el pasado, que aparece ahora hablando de que hay una crisis de modelo, y ha dicho: hay crisis porque el modelo del gobierno no promueve. Y de manera insensata, como suele hacerlo, no comenta en lo absoluto la crisis de la MUD, una crisis que está asignada por la tragedia del fracaso recurrente de todos sus integrantes, individualmente o de conjunto. De manera individual, cada uno llegó a tal nivel de fracaso que fue la razón para integrar la MUD, como lo hemos dicho, el hecho de que no tuvieran ningún respaldo popular, ninguna resonancia en el pueblo, ninguna de esas fuerzas políticas que integran la MUD de manera individual. Pero juntos, su fracaso ha sido más resonante, empezando por el fracaso recurrente del candidato perpetuo en que quiso erigirse este antiguo dirigente, antiguo candidato de la MUD, Capriles no sé cuánto. Ese fracaso fue el que llevó a renunciar a Ramón Guillermo Aveledo y al otro Ramón, Ramón José Medina, que se ha convertido en algo así como la tapa que desbordó el frasco de la derrota en la MUD. Eso en lo absoluto es comentado en este momento por ese antiguo dirigente, ex candidato, porque él quiere pescar en río revuelto. Él quiere recuperar el espacio que le fue arrebatado como parte de esa crisis trágica que hay ahí en la MUD por sus mismos compañeros de lucha, por Leopoldo López, por Antonio Ledezma y por la antigua diputada María Machado. Buscando pescar en ese río revuelto, no menciona en lo absoluto la crisis severa, producto del fracaso persistente, como decimos, de ese sector. Y habla del supuesto fracaso de un modelo que no explica cuál es. Porque lo que ha fracasado en Venezuela en este momento no es precisamente el presidente Nicolás Maduro ni el modelo revolucionario chavista, que ha avanzado por encima de la guarimba después de haberle ganado a él 4 elecciones seguidas en lo que ha triunfado, que ha ganado por encima de la pretensión del sector privado que quiso acabar con la economía nacional sin lograrlo, que saltó por encima de las guarimbas y acabó con ese nefasto proyecto fascista que él mismo en su momento aupó con su silencio, ha ganado por encima de las pretensiones del Departamento de Estado norteamericano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Va saliendo adelante el país con mucho esfuerzo, como lo ha reconocido el país entero, el pueblo, la gente en la calle, que sabe que hay una situación difícil económica, que hay una situación de escasez que ha sido generada por esos sectores privados que este señor no comenta en lo absoluto. Él no habla, este es candidato fracasado, de Lorenzo Mendoza y la respuesta contundente que le dio el ministro Gil, ministro de Agricultura y Tierra, hace apenas unos días. Porque Lorenzo Mendoza creyó que iba a engatusar al país con el cuento de que necesita aumentar el precio de la harina PAN porque estaría asfixiado, porque no tiene recursos. Pero simplemente lo que se está produciendo allá atrás es que no hay inversión de la Polar, quiere seguir sacando dinero del bolsillo de los venezolanos, vendiendo como está vendiendo como nunca antes en la historia un producto que está tan vendido que está dotando de alimentación a la mitad de los colombianos y que está marcando el precio del producto allá en Colombia, con el cual él quiere colocarse ahora aquí en Venezuela, antes que invertir. Es decir, que los venezolanos tienen que costear la falta de inversión de la Polar para sembrar más, para cosechar más maíz, producir más harina PAN, y simplemente tiene que ajustar su capacidad de pago, porque el señor Lorenzo Mendoza, que no está sufriendo en lo absoluto, en su dinero, en su patrimonio, ni empresarial ni personal, porque él ve que se está vendiendo más que nunca el producto, y entonces con la lógica del capitalismo quiere venir a aplicarnos ahora que esto es producto de una suerte de modelo socialista venezolano. De eso no habla el ex candidato, de esa perversión, de que ese es el verdadero modelo que está haciendo aquí que se desate una crisis, que es el modelo capitalista pataleando en contra de la propuesta, del impulso que le está dando en el país el gobierno bolivariano a la justicia y la igualdad social. Por eso es que están enfrentados ellos al chavismo, desde el origen de la revolución. Pero entonces, al cierre del comentario para ir al corte, nos dice este antiguo candidato que él va a dotar a una comunidad agrícola en el Jarillo, en el estado Miranda, ya cerca de la colonia Tovar, de una planta procesadora de frutas dirigida a los pequeños productores de la zona. La meta es procesar 5.500 kilos de pulpa de frutas semanales. Entregó además 37 certificados. Certificados de materiales de construcción. Ni siquiera entregó los materiales, sino certificados de materiales de construcción sin deuda a un mismo número de familias. Es decir, él dice que el modelo es fracasado, pero está haciendo lo mismo exactamente que le cuestionan al gobierno revolucionario. Cuando el gobierno bolivariano avanzó el empoderamiento de empresas como Lácteos Los Andes, se dijo que eso iba a fracasar, que no podía ser, que no servía, y no hay ni un solo escuálido que acepte comprar un producto de Lácteos Los Andes porque sería una traición a la lucha libertaria. Pero ahí están los productos de los Lácteos Los Andes, ahí están los productos de Café Fabana de América, como lo ha dicho su dirigencia sindical, produciendo cada vez más, triplicando su producción, pero que se agota en horas en los anaqueles, precisamente por la ola desatada de violencia contra el pueblo desde la guerra económica. Eso es lo que ha hecho que el gobierno bolivariano sea rechazado y repudiado por el sector privado, porque no acepta que el Estado avance en la construcción de proyectos empresariales en manos del pueblo, que tiene que ser el capital privado el que desarrolle el parque industrial. Y entonces, ¿qué hace este ex candidato denunciando el modelo, entregando una planta procesadora de frutas para producir no sé cuántos kilos de pulpa semanales? Son unos farsantes, no pueden con la farsa que los arropa y los desborda. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hoy está de cumpleaños la artista plástica Lía Bermúdez, quien nace en 1930, tal día como hoy. Lía Bermúdez es una de las principales exponentes de la escultura abstracta geométrica en el país, logrando ser reconocida con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2006, entre muchos otros premios y galardones. Sus trabajos están presentes en galerías privadas y museos nacionales e internacionales, así como también en distintas edificaciones públicas, como la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Pero su más grande mérito, probablemente, al decir de ella misma, es su labor como promotora cultural. Ella propició, allá en el Zulia, de donde es oriunda, la creación de la Secretaría de Cultura de ese estado, impulsó la creación de la Fundación Centro de Arte Maracaibo, que lleva su nombre y que próximamente cumplirá 17 años. Pero su proyecto más ambicioso está aún por realizarse, el Museo Ecológico de Ciencia y Tecnología del Lago de Maracaibo, que busca el apoyo necesario para su materialización. Ciertamente el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, allá en pleno corazón del centro en Maracaibo, es un centro de actividad cultural de los más importantes del país y que vale la pena siempre ir a recorrer, a visitar, por la labor que adelanta. Tal día como hoy, en 1944, capturan en Holanda a Ana Frank. Ana fue hija de judíos alemanes y ella dejó constancia en un diario que se ha hecho famosísimo de sus experiencias en un escondrijo construido en un edificio de oficinas en Ámsterdam para protegerse junto a su familia de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante comentar este tipo de eventos. El evento, por ejemplo, asociado a la tragedia de la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis. Porque en este momento nosotros estamos, como seres humanos, asistiendo al horrendo espectáculo de un genocidio terrible que se está produciendo sin que actúe la comunidad internacional, salvo las expresiones de protesta que hemos visto, como la de este fin de semana en Venezuela, que de manera contundente ha repudiado ese genocidio. Pero como lo decíamos al principio del programa, no hay en modo alguno la movilización que hubo y que desató, en definitiva, la Segunda Guerra Mundial, que fue el tratar de contener los desmanes que supuestamente estaban cometiendo los nazis contra el pueblo judío en Polonia, empezando por Alemania mismo. Pareciera entonces que todo aquello que sucedió de repudio universal, aquellas atrocidades que cometían los nazis, era mentira. Simplemente era una búsqueda de reacomodarse los imperios en función de sus propósitos de perpetuación y no se trataba de la preservación de la vida de nadie. Eso es lo que nos está diciendo esta inacción en este momento. Nos están diciendo lo que en buena medida sostuvimos durante mucho tiempo, quienes denunciamos las atrocidades que se cometían en Israel en contra del pueblo palestino desde hace décadas, cuando acusábamos a los israelíes, en particular al gobierno israelí sionista, de querer imponer una factura a través de la historia en la que reclama, primero, la tierra prometida, que así se llama porque supuestamente el Mesías habló de la tierra de los hijos del pueblo de Israel, que serían los hijos de Dios. Es decir, que había ahí un componente racista ya en el mismo planteamiento religioso y fascista mismo, porque planteaba que es que había que darle la tierra a ellos desde hace 2000 años y eso debía ser cumplido, creyese usted o no en ese Dios judío de Israel. Es decir, es una imposición de un Dios al mundo. Pero luego la estafa de que ellos fueron los sufridos en la Segunda Guerra Mundial y de que 6 millones de judíos habrían perecido bajo la persecución nazi. Pero eso se conoció, entre otras cosas, porque existían experiencias como la de Ana Frank, que eran transmitidas en la historia al mundo entero a través de un diario que ella habría escrito. Si no se hubiera escrito el diario de Ana Frank, hubiera sido mucho más tenue esa denuncia de lo que fue en la historia. Porque los campos de concentración existían precisamente por el afán de que había que esconder ese genocidio. Pero el que está cometiendo Israel hoy en día es a cielo abierto, de manera impúdica ante el mundo. No está escondiendo para nada el crimen horrendo que está llevando a cabo contra un pueblo entero. Como lo declara ayer mismo un alto funcionario del ejército israelí, que es entrevistado por la agencia Reuters y es transmitido, como digo, de manera cínica ante el mundo, diciendo que ellos bombardearon otro colegio más de la ONU en Palestina, porque andaban persiguiendo desde un satélite, óiganlo bien, desde un satélite, estaban ellos persiguiendo a un grupo de terroristas que iba en una moto. Y dice, un grupo de terroristas que se reduce a 2 personas. Fíjense ustedes el cinismo y el caradurismo de esta gente criminal, asesina, sanguinaria como nunca ha habido en la humanidad, como digo, porque los nazis, de alguna manera, fueron hasta decentes al lado de lo que esta gente está cometiendo hoy en día. Se argumenta desde los cuerpos de las Fuerzas Armadas que están declarando que el grupo de terroristas que ellos vieron desde un satélite, iba pasando por una calle, fue el que ellos atacaron y que lamentablemente iban cerca de la escuela a la que les cayó la granizada de bombas que fueron lanzadas contra ese pueblo. De esa manera impúdica está hablando esta gente, porque sabe que no tienen lo más mínimo a nadie en la comunidad internacional, en los organismos que tienen competencia en ellos, activados de modo alguno contra ellos. Si no, no lo harían en esos términos, por muy sanguinarios que fueran. Es verdaderamente doloroso, horrendo, que nosotros como seres humanos estemos asistiendo a semejante barbarie a lo largo de nuestra vida. Queremos comentar el día de hoy la actuación perversa de lo que queda por ahí regado de oposición tratando de sobrevivir con esta inmoralidad con la que están empezando en este momento frente a los anuncios del presidente Nicolás Maduro desde el tercer congreso ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela de emprender un debate, como él mismo lo ordenó, que se iniciara de inmediato sobre la necesidad de aumentar el precio de la gasolina, en lo cual todos los venezolanos saben hay una demora muy larga que afecta nuestro patrimonio nacional. La gasolina en Venezuela no solo está regalada a los usuarios, sino que está siéndole pagado el que se regale esa gasolina al Estado venezolano. Es decir, la erogación que hay es demasiado grande en eso que se conoce como el subsidio de la gasolina. Es vergonzoso incluso. En lo personal lo digo, a mí me da vergüenza pararme en una estación de gasolina a poner gasolina y pagar 3 bolívares para tener gasolina una semana. Ni que fuera para 2 días, ni para un día la gasolina. Es de verdad sensato que ese sea el costo que está teniendo que pagar la gente por un bien tan costoso como preciado como es el de la gasolina. Pero entonces está apareciendo la gente, como decimos, los estercoleros de la oposición que van quedando por ahí, las virutas sueltas de la oposición, a empezar a tratar de pescar en río revuelto, alborotando el chiquero como ellos quieren. Y eso hay que denunciarlo desde ya. Apareció por ahí un sujeto que nadie sabe nunca quién es ni de qué partido es, un diputado Berrisbeitia, que dice que el gobierno no tiene moral para aumentar la gasolina, pero también habla por allá, con lo cual aparece como muy orquestado todo esto, diciendo el inefable diputado Borges, el hombre de la chequera aquella, de la cantidad de dinero emanados de PDVSA precisamente para constituir su partido, y quién sabe qué otras diligencias más habrán hecho con ese dinero. Entonces comenta que la discusión no es la gasolina, sino cómo se administra el dinero. El mismo excandidato de la oposición habló del tema de la gasolina también. Es una cosa verdaderamente obscena cómo se ve que están orquestados, están tratando con algo que es tan sentido, que amerita que haya la reunión de todas y todos los venezolanos en torno a este problema sin color político para apoyar una medida que es necesaria en función de nuestro país, no del gobierno. No es para favorecer a Diosdado o favorecer a Aristóbulo. es una medida necesaria para el país. Eso lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente. Pero esta gente quiere convertir esto en un problema porque en el pasado ellos se vinieron abajo como Cuarta República por el mal manejo que hicieron de este asunto del incremento de la gasolina. En primer lugar, porque no lo consultaron jamás con el pueblo, con las usuarias y usuarios, con las venezolanas y venezolanos. Por eso se vino abajo el gobierno de Carlos Andrés, que fue el penúltimo, si no el último en términos prácticos, reales, absolutos, de la Cuarta República. Esa concepción neoliberal que privó cuando se tomó aquella decisión del incremento del precio de la gasolina en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue lo que determinó que se viniera abajo su gobierno y con ello la Cuarta República. El carácter neoliberal, pero cuando se está hablando de manera completamente opuesta a aquello, hoy en día, desde el gobierno bolivariano, en primer lugar, consultando al país, consultando a todos los sectores involucrados, consultando a todas y todos los venezolanos en este sentido, y cuando se está hablando en términos de convertir ese incremento de manera directa a través de un fondo propuesto por el presidente de la República para que vaya a solucionar problemas inmediatos, ingentes, urgentes en las comunidades, para subsidiar las becas de los estudiantes, para subsidiar el incremento en la jubilación de los venezolanos de tercera edad. Cuando se está hablando de eso, entonces es una cosa completamente distinta. Y en ese sentido es donde debe prevalecer la decencia, si es que le queda algo a esta gente de la oposición, si es que queda algo de ella. Y antes que estar atizando el fuego para generar un candelero con esto, debieran saber que esta es una oportunidad que les permitiría reivindicarse con el país en modo alguno, ganarse algunos puntos de verdad, si ellos ese discurso lo reorientaran en función de una necesidad que sienten todos los venezolanos con mucha vergüenza, el hecho de que aquí la gasolina esté siendo regalada en la forma como se está haciendo y que ayuda a que se favorezca el mercado de contrabando, de extracción que se está dando desde hace años hacia Colombia, deteriorando nuestras posibilidades como nación, deteriorándose nuestra economía, etcétera. En ese sentido, el llamado que hacemos a las venezolanas y venezolanos es a que estemos atentos. Ahí hay un discurso demagogo una vez más por parte de estos insensatos de la derecha que están tratando de alborotar las aguas para pescar en río revuelto. Ese es el propósito. Están a contrapelo del interés nacional una vez más. Y desde acá hacemos el llamado pidiéndole al pueblo, cerremos fila junto al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, que es el que ha venido asegurando la superación de los problemas por encima de las propuestas incendiarias de ese sector fascista de la derecha, que lo que quiere es mantenernos en la angustia, en la zozobra, en la conflictividad. Salgamos adelante con el presidente Maduro, vayamos a ese debate. Vayamos al encuentro de la oportunidad que se nos abre como país con esta nueva propuesta del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. De esta manera completamos la emisión de hoy de Sin Tapujos y nos despedimos de ustedes esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión,